La conexión de la semana hoy nos está esperando, espero que siga, porque llevo un rato escuchando esta tertulia, espero que le haya interesado, Mónica García, responsable de organizar un evento interesantísimo esta semana en Madrid para muchos directores de recursos humanos, Retail Forum, el evento más importante del sector que se celebra en Madrid, jueves día 9 de febrero, Hotel Novotel en Madrid, en O'Donnell, y creo que está en línea Mónica García, responsable de organizar todo este Retail Forum. Doña Mónica, encantado de saludarle, muy buenos días. Buenos días, encantada igualmente. Ha sido un placer esperar un ratito porque me interesa mucho todo lo que han estado contando los contertulios. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, en dos minutos que nos quedan. Uno, algo sobre Retail Forum y sobre todo cómo pueden aportar los directores de recursos humanos y cómo van a participar en este interesantísimo evento. Bueno, pues los directores de recursos humanos tienen mucho que decir en lo que es en la transformación digital del sector, que es uno de los temas que se va a tratar en el evento, sobre todo la fusión entre lo digital y lo físico, que se llama lo que es transformación digital, ¿no? Se está hablando ya de eso, y ellos tienen que liderar este cambio, tienen que impulsar este cambio para hacer posible que la cultura digital entre en las compañías, sobre todo en los retailers tradicionales, y sea posible esta integración omnicanal que tanto están buscando en el sector todos los retailers. El director de recursos humanos las intervenciones que va a haber, ¿de qué empresas van a participar fundamentalmente, Mónica? Pues sí, mira, va a participar Fernando Barrientos, de Grupo Día, Fernando Torner, de Kiabi, Pedro Casaño, de Mondelez, tenemos también a Joan Carlos Fernández, de Aki, José Pedro Anacoreta, de Worten, y Vanessa Latras, de directora de Recursos Humanos de Aristocracy. Uh-huh. Estos son los directores de Recursos Humanos que van a participar en un monográfico que hacemos especial de recursos humanos en retail, aunque habrá otros representantes del mundo retail en las diferentes sesiones que van a hablar de innovación, de omnicanalidad y de cliente, uh-huh, a la que están invitados todos los directores de recursos humanos del sector retail, desde luego también, porque seguro que les interesa, porque todo lo que es omnicanalidad, cliente e innovación es interesante también para los directivos de recursos humanos. Mónica, muchas gracias, y allí estará el foro, allí estaremos el foro de recursos humanos con vosotros, y tú estarás aquí con nosotros para resumirnos dentro de un par de semanas en directo, ¿vale? Desde luego que sí, estaré en compañía de algunos de los patrocinadores del evento, como Sisqually y Grupo UNFTC, ahí estamos. Muchas gracias, Mónica García, organizadora de este evento. Gracias, muy buenos días. Muchas